Pero en la oscuridad. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, toda, toda, toda, toda. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, toda, toda, toda, toda. Pero en la oscuridad.